Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Bien, Jorge, le tengo que agradecer al presidente de NAU, Pablo Vedala, que realmente nos ha estado esperando desde hace un buen rato. Se realizó hace minutos lo que es el lanzamiento de la campaña Alerta. Terminemos con la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, y queremos una breve reflexión, por lo menos hasta donde nos dé el tiempo, Pablo. Bueno, estamos muy satisfechos por la actividad que se ha cumplido en la mañana de hoy en Maldonado. Hace un rato, en la dirección departamental de INAU, se presentó una campaña que en realidad es más que una campaña, creo que es una estrategia departamental referida a la respuesta que tenemos que dar entre todos a las situaciones de violencia hacia los niños, violencia en sus diversas formas, violencia física, emocional, negligencia, abuso sexual, explotación sexual, que va a implicar distintas jornadas de formación, de capacitación de los recursos humanos de todas las instituciones que estamos vinculadas al tema, personal policial, docentes, personal de la salud, educadores del INAU, y que por supuesto tiene un componente de sensibilización, de involucramiento de la sociedad, de los ciudadanos comunes, que tienen que ayudar y que tenemos que entre todos luchar contra un fenómeno que crece y que nos debe preocupar. Y ahora aquí en la Plaza de Maldonado, valorando el esfuerzo de la Intendencia con el programa Claves, a los efectos de llevar adelante también esta intervención urbana de sensibilización que se llama Un Trato por el Buen Trato. Jorge, una sola pregunta para Pablo, por favor. Buen día, presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda usted? Bien, bienvenido al departamento siempre. Gracias, aquí a punto de empezar el acto. Bien, lo quiero liberar porque sé que está con el tiempo contado. Simplemente pedirle, ¿qué expectativas le genera esto que se presenta hoy? Mire, muchas. Yo creo que el camino es este. Cuando uno advierte que se desarrollan acciones y estrategias que van en el sentido de lo correcto, por supuesto que nosotros las apoyamos y reconocemos el valor que todo esto tiene. Porque el fenómeno de la violencia da lugar a sensaciones contradictorias o a conclusiones contradictorias. Por un lado, un agravamiento del problema. Por otro lado, una mejora de la respuesta. Yo creo que estamos haciendo más cosas, las estamos haciendo mejor, estamos interviniendo más y estamos registrando más los casos de violencia y de abuso. Y estamos también respondiendo con dispositivos como este, con propuestas como esta, que creo que van en el sentido de que ahora usted y yo estemos hablando, nos estén escuchando los oyentes, y todos vayamos generando la cultura necesaria para enfrentar estas realidades. Gracias por este tiempo, muy amable. A ustedes, con mucho gusto, un abrazo grande. Gracias. Y cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Nunca valoré la importancia de contar con un servicio